El hombre canta como es y como siente. Yo soy un hombre de oído, de campo. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida. Por los caminos del viento. El tango argentino en la voz de José Domínguez, el Cabrero. Nuevo CD ya a la venta. El favor. De que al fin el viejo tango porteño es una pasión que habla de paisajes y de gente. La milonga, la canción criolla, nos muestran cómo por los caminos del viento la voz del cabrero, forjada en mil noches de flamenco, se hace tanguera para contar historias, historias vividas, inventadas, tal vez imaginadas, pero siempre, siempre sentidas. Ese es el tango, canción de Buenos Aires. Por los caminos del viento. Más información en www.atípicosyutópicos.es. El mejor de los encuentros, el viejo tango porteño y el cabrero. La combinación perfecta.